Parece sencillo, elevarte más de 60 centímetros de asfalto para girar en el aire y aún mejor, caer sobre dos ruedas. ¿Fácil? Claro que no. Practicar el skateboarding no es solo un pasatiempo, es un deporte extremo llegado en la década de los 50, el cual necesita de coordinación, equilibrio y mucha práctica. Tengo 18 años patinando. Este deporte no solo se caracteriza por su sonido de las llantas en pavimento, se caracteriza por raspones, fracturas y torceduras. Bueno, serio, nada más tengo de 3 puntadas en la cabeza una vez que me abrí y me caí patinando en unas escaleras. El parque extremo, un buen lugar para llevar la tabla y tirar acrobacias. Ya pasa de las 4, un grupo de skate se reúne con la clásica vestimenta de pantalón flojo bajo la cadera, gorra de lado y tabla en mano. Reunidos con un fin, una pasión, la adrenalina del deporte extremo sobre ruedas. A patinar, el placer comienza. A mí lo que me prende es el skate. Para mí el skate es la razón por la cual me despierto todas las mañanas. Para mí un día sin skate es como un día perdido. Me gusta andar por las calles, como dominarlas, ¿no? Así llegar a un spot y hacer lo mío, ¿no? En el skate no nada más entregas como tu cuerpo, ¿no? También entregas como un esfuerzo mental y un equilibrio, aunque suene medio raro, espiritual, ¿no? Siempre nos han visto como personas que somos desobligadas, irresponsables y que todo lo tomamos a la ligera. Muchos padres de familia como que estigmatizan así eso, a que en vez de estar patinando andas vagando y consumiendo drogas y eso. Cada quien con su historia. Los inicios son distintos. Empecé a patinar porque cerca de mi casa había un parquecito y cuando yo pasaba a veces regresando a la escuela veía unos vatos patinando y pues se me hacía chido y ya me compré una tabla y empecé a juntarme ahí y luego ya dejaron de patinar ahí y ya me tuve que venir a patinar para acá. ¿Por qué patinar? Patinar me gusta porque, bueno, aparte de que es un deporte en el que nadie me tiene que decir qué hago, nomás me salgo y luego trato de sacar los trucos que yo quiera sacar. Aparte de que siempre que patino se me olvida todo lo que es, todos los pedos que tengo en mi casa y así. Mientras muchos saben que no podrán vivir de este deporte extremo, no falta el soñador que espera llegar a ser el mejor del mundo.